la cuenta 3, dale. 1, 2, 3. Le voy a presentar un programa. Un programa sensacional. Que se llama Para el Changuito. Para todo el mundo. Chistes, colmos, trabalenguas, poesías, canciones, changuitos. No te pierdas este show. Ah, esperen que empezó el programa. Ah, perdón, corte. Hola, voy a cantar una canción. La paladera te pecho, la paladera te pecho, en la calle se calla, al pasar con un cante, llama lo. ¡Excelente! Y me lo diré. Y ahora en Radio Changuitos, una entrevista con profundidad. Ah, no sé, que le pregunte a este loco. Hola, estamos en tal lugar y está pasando tal cosa. Excelente. ¿Me quiere preguntar algo? Por favor, venga. ¿Cómo te llamas? Cristian. ¿Cuántos años tenés? 9. ¿Hacés la tarea de la casa? Sí. ¿Qué haces? Abarataría, me tumbo la cama, me porto bien, tomo la leche, juego. Chao. ¿Cómo te llamas? Nicolás. ¿Qué te gusta hacer? Jugar la pelota. Jugar la popa. Nada más. Y nada más. ¿Qué materia te gusta? Lengua. ¿Lengua? Y ciencias sociales. Lengua y ciencias sociales. ¿Cómo te llamas? Rocío Yelena Andrada. ¿A qué escuela vas? A la 816 Rodolfo Rivadavia. ¿Cuántos años tenés? 8. ¿Trabajás? ¡Ay, caramba! No. Así está, mucho mejor. ¡Muy bien! ¿Quién te ayuda a hacer la tarea? Mi mamá y a veces mi hermana. ¿Quieres contar algo? Yo cumplo venir a la escuela, a prestarle atención a la maestra, hacer la tarea, portarme bien y nada más. Bien. ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Quiero ser niñera, si no pediatra. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo se llama tu hermana? Micaela Noemí Andrada. Bueno, chao. ¿Qué más? ¿Cómo te llamas? Rafael Pérez. ¿De qué escuela sos? De Macacho Buenas. ¿Qué te gusta hacer? Jugar a la pelota, a la escondida. ¿Qué materia te gusta? Matemáticas. Y esto fue un reportaje para Radio Changuitos. Música, maestro, y toque la guitarra así, chan chan. Aguante Radio Changuito. Mamá comenta sorprendida y algo raro esta mañana en la cocina. Escucho ruidos y ruiditos y no son precisamente los mosquitos. Creo que algo habrá que hacer, vayamos todos con cuidado a la cocina. Una misión muy divertida puede ser, habrá que ver qué pasa en la cocina. ¡Rompe la cocina! ¡Rompe la cocina! Hay una mesa tambaleando, hay una pava y una olla ronroneando. La pasan bien los cucharones con las tazas en su guerra de canciones. La mayonesa y la manteca con el pan hacen piruetas arriesgadas. Estamos todos contagiados que mañana de verano hay fiesta en la cocina. ¡Rompe la cocina! ¡Rompe la cocina! En un rincón las cucharitas se disfrazan de señoras con sombrero. Las cucharas envidiosas las convencen de que eso no es un juego. Ya todo el mundo está presente con amigos y parientes en la fiesta. Pero comienzan los problemas y el sifón mayor ordena silencio en la cocina. ¡Rompe Uno aquí es el responsable, ya sabemos que tendrá su merecido. Descubriremos al culpable de que haya en la cocina tanto lío. Y me parece, según creo, que el que causa este mareo es un amigo. Se ha derramado en todos lados y los juegos ha cambiado. Señores, es el vino. Nos vamos y el misterio del bochinche en la cocina está aclarado. Ya se calmaron las sartenes y los platos derechitos se sostienen. Creo que nunca olvidaremos ser testigos de una fiesta tan graciosa. Una cocina emborrachada, poca cosa, casi nada. Mamá, qué cosa rara. Para todo el país, Radio Changuitos. La radio hecha por los chicos. No te pierdas este show. Nosotros cuando estábamos con el Alexi, el amigo de él, estábamos chichando en aquel campo, nosotros estábamos ahí, estábamos con ellos y... ¿Cuántas libras habían salido? Oh, no me acuerdo. Y encontramos una grande que estaba durmiendo allá al lado de los duraznos y un perro así, re grandote blanco, la atrapó. No la quería dejar. Se la llevaron para la casa de él. No, se la dimos a Leti, que él le había agarrado al perro a mi hermano y mi hermano no la quería. Le dijo, la voy a tirar, hijo. Y a María le dice el hijo que se la dé, que le iba a hacer empanada, hijo. Y se lo llevó a Liz para la casa. Yo no comí empanada, pero comí liebre al disco. Qué rico. Primero la tenés que carnear, sacarle todo lo feo que tiene, hasta las tripas y el popó. ¡Ah! Y luego la tenés que meter al disco. Cuando ya está caliente el arroz y eso, está más o menos ya casi cocinado, lo tiene que meter. Lira, lira, lira, Radio Changuito, vivan los chiquitos de Radio Changuito. ¿Qué onda? Radio Changuito. Muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Cómo te llamas? Jaime. ¿A qué grado? A cuarto. ¿De qué escuela sos? La 816 Rodolfo Rivadero. ¿Cuántos años tienes? 9. ¿Qué vas a contar? Con mis compañeros nos vamos a cantar dos ojos. Dile. Los ojos se van de viaje. No tenés conciencia de lo que vendrá. No saben de amor ni de libertad. No tuve un tiempo y el tiempo se va. Vayamos lejos, mi amor, lejos de acá. Mis ojos pueden llevarlos hacia otra realidad. Que sea un mundo mejor y la verdad no sea triste. Seguro que existe, el chiste se lugar. ¿Verdad? Sí. Música de chango, por favor, pongan. Música de chabón. Música de changuito. Música de changuito. Hola, yo soy Selena y quiero pedir un tema de la banda de Lechuga. Thank you. Si quieres participar en Radio Changuitos, escribinos en radiochanguitos@airelibre.org.ar. radiochanguitos@airelibre.org.ar. 1, 2, 3. A la lata, alatero, pero mucho más fachero. Aguante Reyes, Changuito, loco. Queremos oír la radio con los cumplices de barrio. Inventar una canción que se escuche nuestra voz. Que yo siempre lo disfruto y en todo el redondo mundo. Vos, pipito chamaquito, prendete a Radio Changuito. Los esperamos para escuchar Radio Changuito. 15 minutos de risa. Un beso de corazón. ¡Movemos, chau! Después, no hay otra vez.